señor. Soy del Alto Valedores, de la Puebla colonial. Aquí fue donde españoles iniciaron la ciudad. Casas viejas de mi barrio, de balcón y barandal, 4 siglos ya pasaron y aún están en la ciudad. Yo soy del barrio del Alto, pariente de Valvanera, donde brilla el cuchillo, donde relumbra la piedra. Y claro que sí, compañeros, y arriba el Alto. Soy del Alto Valedores, no lo vayan a olvidar. El valor es mi estandarte, soy buen gallo pa' pelear. 3 de mayo me persigno frente a la cruz parroquial. Con los huevos bailo y brinco los 3 días de carnaval. Yo soy del barrio del Alto, pariente de Valvanera, donde brilla el cuchillo, donde relumbra la piedra. ¡Órale, poblanas! ¡Báilenle bonito! ¡Hola, Juan Arturo! ¡No te rajes cansado! Por la calle Real del Alto, desde el puente hasta el portal, qué bonitas las muchachas se miran bajo el palmar. Portalito de mi barrio, portalito, ya me voy. Puente de Nochebuena, se acabó ya mi canción. Yo soy del barrio del Alto, pariente de Valvanera, donde brilla el cuchillo.